Non, le piège. No te deja molestar. Dale, tienes dos. Todo su verdadero. Dile que te mena. c'est la guerre tout le temps. Everywhere is war. We'll be right back. I'm going blind. Ciego. Oh.